Pero habiendo sabido los fariseos que les había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y un doctor de la ley de entre ellos le preguntó por probarlo: Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos de la ley? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y de los profetas.